miles de vidas podré yo transitar, pero ninguna como esta será igual. Yo sé que ya descubrí que esta vida sin ti nunca será. Si tú negaras que siempre estuve ahí, sería porque no escuchas tu sentir. Pero igual que para mí, esta vida así nunca será. No debes tener rencor, no debes dejar de amar. Ve y busca lo que quieres sin que nadie antes lo lleve, o nunca será. No debes tener rencor, no debes dejar de amar. Ve y busca lo que debes, porque a mí ya no me tienes y nunca será. Vida para ti, pero no lo haces tú, tampoco lo hago yo, nunca será. No debes tener rencor, no debes dejar de amar. Ve y busca lo que quieres sin que nadie antes lo lleve, o nunca será. No debes tener rencor, no debes dejar de amar. Ve y busca lo que debes, porque a mí ya no me tienes y nunca serás.